Mi nombre es Angélica Maripil, de Cauñicú. Por esta vez vengo en representación de Los Chenques, un sector que queda en Cauñicú. Y para manifestar y dar a conocer el proceso de recuperación de tierra que se vive allá en Los Chenques, y más en defensa más que nada del agua y de la tierra, porque allá hay un proyecto de centrales de paso que están programando, y eso es lo que no queremos, que no haya más centrales hidroeléctricas en el cajón del Biobío y en de Quéucon principalmente, claro, donde se ubica Los Chenques. Claro. Ahora, ¿cuál ha sido la respuesta que han tenido desde el Estado? Espera, no hay ninguna solución. Solo, ¿cómo se dice? Pastillas para esperanzar a las personas, pero aún no ninguna respuesta de lo que es en la entrega de estos terrenos. Y el proyecto también sigue en su ritmo. Tampoco no hay ningún apoyo del Estado en donde ellos puedan frenar un poco el tema de hacer centrales de paso allá.